Bien, son las 9:20 a.m, amigas y amigos. Es un gusto recibir al doctor Juan Sebastián Sánchez. Él es mastólogo oncoplástico y en este momento mismo pues es parte de la clínica de mama del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Igual tiene su consultorio privado en el Instituto del Seno, así, tal cual. Así es. Muy buenos días, buenos Beatriz. Días. Muchísimas buenos gracias por días. La invitación. Y muchas gracias por todas las personas que nos están sintonizando. Estoy aquí el día de hoy para concientizar a todas las mujeres sobre esta campaña que se conoce como Octubre Rosa. Octubre Rosa. Es el mes de prevención y de lucha y de concientización contra el cáncer de mama. Esta es una campaña que se viene manejando desde hace muchos años. ¿Por qué? Hoy en día la primera causa de mortalidad femenina en el Ecuador y en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, es el cáncer de mama, Beatriz. Es realmente asombroso. Se espera que para finales de este año, por lo menos 2.900 casos nuevos de cáncer de mama en el Ecuador. Tenemos un crecimiento anual del 4%. Es decir, en aproximadamente una década se van a duplicar el número de casos de cáncer que tenemos en el Ecuador. ¿Cuál es la, en tantas investigaciones, en tantos estudios que se han hecho, doctor, cuál es la razón, cuál es la causa del cáncer de mama? Se conoce muy bien hoy en día lo que se menciona como factores de riesgo. Yo, precisamente, donde trabajo, hice una pequeña investigación en un grupo de aproximadamente 300 mujeres, en la cual estos datos arrojaron similitudes con la población del mundo, en el cual el 85% de los cánceres de mama son dependientes de hormonas. Que sea dependiente de hormonas tiene relación con los factores de riesgo que voy a mencionar. Pero pido mucha inteligencia en este momento por la información que van a recibir. Por favor, queridas mujeres que están allá atrás escuchándonos, no se asusten, por favor. Y ya van a entender al final por qué. Hoy en día los factores de riesgo son mujeres que consumen anticonceptivos por lo menos 2 años, mujeres que hacen terapia de reposición hormonal después de la menopausia, mujeres que tienen un embarazo después de los 30 años de edad, mujeres que no dieron de lactar, son factores de riesgo que tienen relación con el cáncer de mama. Y seguramente muchas mujeres ahorita, mientras están manejando, yendo al trabajo, van a decir, ay, por Dios, yo tengo 32 años, me paso todo el día trabajando, sentada, no tengo hijos, no quiero dar de lactar, me cuido con mi pareja, tengo 4 factores de riesgo que acaba de mencionar el doctor. Así es. Pero, como su nombre lo dice, es un factor de riesgo. Hay muchas mujeres que tienen estos factores e igual no presentan cáncer. Pero es necesario que ustedes siempre acudan donde un especialista para analizar cada caso. Hay que tratar a cada mujer individualmente. Inclusive el tratamiento de cáncer de mama hoy en día es individualizado. Es importante mencionar que también el estilo de vida influye mucho hoy en día en lo que es el cáncer de mama. Y no solo en el cáncer de mama, sino en cualquier tipo de cáncer. Está demostrado ya que la obesidad se relaciona en un 30 o un 40% con lo que es el cáncer de mama. Inclusive el consumo de alcohol influye en un 5% lo que es el cáncer de mama. Por eso el estilo de vida es muy importante. Y otros estudios hoy en día manifiestan que realizar actividad física, tener una alimentación sana, alto consumo de fibras, vegetales, frutas, disminuyen en un 20% que me aparezcan estos tipos de cáncer. Por eso está en nuestras manos, Beatriz. Está en las manos de las mujeres el estilo de vida que nosotros tenemos. Hay que parar de decir, no, es que yo no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para ir a hacer ejercicio, no tengo tiempo para preparar mis alimentos. El tiempo existe. Lo que nosotros ponemos son excusas. El tiempo existe. Es cuestión de prioridades. Y de prioridades y de voluntad, ¿no? Porque ciertamente, en muchas ocasiones decimos esto, muchas ocasiones. No tengo tiempo, estoy cansada, estoy cansada, quisiera más bien descansar, y en esto del descanso y no tengo tiempo, va pasando uno y otro día, y pues... Así es. Ese día que queremos caminar o hacer ejercicio no llega nunca. Exacto. Doctor Sánchez, usted es mastólogo, y ciertamente pues conocemos mucho o conocemos a muchos mastólogos, pero tengo entendido que acá en nuestro medio, por decirlo así, es el único oncoplástico. Así es, Beatriz. Un oncoplástico es un especialista en cáncer de mama y que en la misma cirugía se realiza la reconstrucción del seno. Es una cirugía que se viene practicando desde el año 82. Existen decenas de estudios científicos en el cual demuestran que es una cirugía completamente segura. Y Beatriz, solo para que todas las personas que nos están escuchando en Estados Unidos y en Europa, cuando se detecta el cáncer de mama en etapas tempranas, es decir, cuando el tumor todavía es pequeño, el 80% de esas mujeres son sometidas a cirugías oncoplásticas. Es decir, se quita el tumor, se extrae el tumor y se realiza la reconstrucción del seno. Aquí en el Ecuador, es alarmante, se está haciendo 80% de mastectomías. Es bastante. Hoy en día, desde que estoy trabajando en la clínica de mama del Hospital Eugenio Espejo, era exactamente la misma situación. 80% de mastectomías. Hoy en día hubo cómo mejorar esa estadística. Estoy realizando 52% de cirugías conservadoras y 48% de mastectomías. Antes la relación era 3-1 mastectomía. Ahora es 1-1 la cirugía conservadora versus la mastectomía. ¿Pero por qué pasa esto? Es una estadística del INEC que nos dice que el 40% de las mujeres ecuatorianas que tienen cáncer de mama me llegan en etapas 3 y 4 de cáncer de mama, que son los estadios terminales de cáncer de mama, cuando ya es demasiado tarde para nosotros especialistas poder luchar por ese seno. ¿Y por qué es tan importante la preservación del seno, Beatriz? El seno en la vida de la mujer tiene diferentes simbolismos. Significa la feminidad, significa la sexualidad, la vida, la conexión con el hijo cuando está dando de lactar. Por eso que una mujer cuando tiene cáncer de mama, la primera lucha es el cáncer. Y la segunda lucha es verse al espejo todos los días sin un seno. Cuando hablamos de estas cirugías tradicionales, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando precisamente de aquellas que no tienen de una vez el procedimiento de la prótesis. Claro, hay varios tipos de técnicas, más para ser más claro, que debe ser lo que tú tratas de preguntar, Beatriz. Se utiliza el mismo tejido mamario para hacer la reconstrucción, dependiendo del volumen mamario. Si es que una mujer no es favorable con el volumen mamario, se realiza la mastectomía, pero en la misma cirugía se coloca una prótesis de silicona. Se puede colocar una prótesis expansora en el cual no haya suficiente piel y en unos meses se cambia por una prótesis definitiva o otro tipo de técnica en el cual se utiliza la grasa del abdomen con el músculo del abdomen o la grasa y la piel de la parte de la espalda para realizar la reconstrucción. Son más de 60 tipos de técnicas que manejamos hoy en día para la reconstrucción mamaria. Inclusive hay una técnica muy novedosa que se llama lipofilling, en el cual se saca la grasa de áreas seguras, de los costados del abdomen o de los muslos, se centrifuga, se prepara esa grasa y se la vuelve a inyectar en el seno, para tener una neomama, o sea, un nuevo seno. Esta mañana con nosotros el doctor Juan Sebastián Sánchez, mastólogo oncoplástico ecuatoriano. En este momento él es parte de la clínica de mama del Hospital Eugenio Espejo e igualmente del Instituto del Seno, ¿no? Ahora que hablamos de estos procedimientos y estas técnicas, cada vez desde muchos años atrás es más frecuente el pedido de muchachas, de quinceañeras y luego de esto, de chicas un poquito más grandes, para ponerse prótesis mamarias, es decir, sin tener ningún cáncer, ningún problema físico, digamos. Como médico, como cirujano, ¿Qué decir frente a eso? ¿Es lo correcto? Claro, no hay ningún tipo de implicación con la colocación de prótesis de aumento en mujeres jóvenes. Es de, o que tengo problemas si es que voy a dar de lactar, que ya no voy a poder dar de lactar. En realidad todo esto son mitos urbanos. Una mujer puede colocarse las prótesis, puede dar de lactar, no tiene relación con patologías mamarias. Tal vez con dolor mamario sí puede tener relación, si es que se colocan prótesis muy grandes. Y la relación de prótesis mamarias con el cáncer de mama sí existe en la literatura, sí existe en las publicaciones internacionales, pero no con el cáncer de mama en sí, sino con unas prótesis que se colocaban en la década de los 80 y de los 90, que era una silicona de mala calidad y producía un tipo de cáncer que se conoce como cáncer de células anaplásicas, en el cual aparecía en una de cada 2 millones de mujeres, que es extremadamente rara. Pero el cáncer de mama nace de las células epiteliales. Las células epiteliales son células que se encuentran dentro del ducto por donde se transporta la leche. Es hablar de manzanas y peras, no tiene relación. Entonces, no hay ningún problema en realizar la mamografía en mujeres que tienen prótesis mamarias o la ecografía o resonancia magnética, no hay ningún problema. En realidad, yo como mastólogo oncoplástico, yo estuve durante 5 años en el Brasil, a mí la verdad me facilitan la vida como mastólogo. Es más fácil para mí realizar los exámenes porque la prótesis mamaria me proyecta el tejido mamario hacia adelante. Para mí es más fácil el examinar. Hay cómo realizar biopsias core, hay cómo realizar punciones. No se va a perforar la prótesis si es un médico con experiencia que sabe manejar las técnicas. Otra consulta. Cuando hablamos de cáncer de mama, muchas veces pensamos que es un asunto meramente femenino. Perdón. Sin embargo, pues ahora sabemos que los varones también tienen cáncer en sus pechos, ¿no? Así ¿cómo, es. ¿Cómo debemos ir sus mamas? Claro, ¿sí? Igual, en la glándula mamaria, solo que es una glándula mamaria de menor tamaño. Lo que dice la estadística es que el cáncer de mama en hombres, dependiendo de la literatura, dependiendo de la región del planeta, es del 0.5 al 1% de los casos. Mínimo. Es extremadamente raro. Yo personalmente, en más de 800 cirugías que ya llevo hasta la fecha de cáncer de mama, únicamente he operado en 3 ocasiones cáncer de mama en hombres, y los signos y los síntomas van a ser los mismos que presenta la mujer. Así que ya que estamos tocando el tema de signos y síntomas para todas las mujeres que nos están escuchando, o familiares, esposos, novios que están atrás escuchándonos, ¿cuáles son los principales síntomas? Si es que me aparece una bolita o nódulo en el seno, que es el más frecuente, que esta bolita sea dura, sea irregular, que tengamos algún tipo de retracción en la piel, es decir, un hundimiento, algún tipo de retracción en el pezón o en el complejo areola-pezón, que es la areola. Si es que tenemos algún tipo de secreción sanguinolenta a través del pezón, no láctea o cristalina, sino que tiene que ser sangre. Si es que hay un aumento o una deformidad o una asimetría del seno. Y también otros que son menos frecuentes, que es lo que se conoce como piel de naranja, que es como la fruta, la naranja, que tiene pequeños hoyuelos. Así se me hace la piel del seno. Se me hace también de una coloración rojiza, pero siempre tienen que acudir donde el mastólogo. Cuando ya aparecen con estos síntomas, Beatriz, es lo que yo digo, a veces ya es demasiado tarde. Cuando ya me vienen con estos síntomas es porque estamos en una etapa intermedia o en una etapa avanzada de cáncer de mama. Lo ideal es que toda mujer a partir de los 40 años de edad tiene que realizarse una mamografía y una ecografía. ¿Y por qué? Hoy en día se ha demostrado que es el único método eficaz para disminuir la mortalidad de cáncer de mama. La explicación es que yo con estos exámenes que acabo de mencionar puedo encontrar lesiones de hasta 2 milímetros, 3 milímetros, cuando podemos realizar una cirugía preservadora. inclusive mujeres en el cual se detecta el cáncer en etapas tempranas, hoy en día existen pruebas de moleculares que se estudia el tumor para ver si es una mujer de bajo o de alto riesgo. Y el 65% de las mujeres ecuatorianas son de bajo riesgo, no van para la quimioterapia. ¡Qué bien! Esta mañana nos acompaña el doctor Juan Sebastián Sánchez, mastólogo oncoplástico. Vamos a irnos a una pausa y al volver nuestros últimos minutos con el doctor Juan Sebastián Sánchez, a quien le pedimos desde ya que nos hable para finalizar de esta campaña de octubre, octubre rosa, ¿no? Hablando precisamente del cáncer de mama en Ecuador.